que va a llover. El cielo ya está llorando, moja la tierra del cafetero y salen a danzar la cumbia, el tamboreo. Danzan los cafeteros, ruegan pidiendo al cielo, danzan los cafeteros. Que brota desde la sangre del cafetero. Danzan los cafeteros, ruegan pidiendo al cielo.